De pronto alguna tarde te pasan calidad y de repente los bulevares arden, la piel recibe un telegrama urgente. Los bares y los rostros fascinan en un instante, luego mueren. Asómate a mis ojos si aún no has comprendido lo que quieren. Los cuerpos que me clavan, sus codos y su prisa son de hielo. La noche se derrama sin dejarme chupar su caramelo. Acabo vomitando en los lavabos de una tromodorna. Un grupo está tocando rock and roll a las puertas del infierno. Bar donde flotan piruetas de bufón, toreros de salón, amor de garrafón. Dame, dame música idiota y fumo de neón contra la depresión. Todos se miran, nada, nadie se toca. Piruetas de bufón, toreros de salón, amor de garrafón. Dame, dame música idiota y fumo de neón contra la depresión. Todos se miran, nada, nadie se toca. Club del desengaño, de madrugada está superpoblado. La sombra de un extraño planeta sobrevuela los tejados. El grueso de la tropa se afeita para ir a la oficina. Los jefes van de coca, los burritos de tinto y aspirinas. Bar donde flotan piruetas de bufón, toreros de salón, amor de garrafón. Dame, dame música idiota y fumo de neón contra la depresión. Todos se miran, nada, nadie se toca. Piruetas de bufón, toreros de salón, amor de garrafón. Dame, dame música idiota y fumo de neón contra la depresión. Todos se miran, nada, nadie se toca. Piruetas de bufón, toreros de salón, amor de garrafón. Dame, dame música idiota y fumo de león contra la depresión. Todos se miran, nada, nada se toca. De pronto alguna tarde te pasan calidad y de repente